guste esa faldita que tú siempre te pones. Ay, oye, mamacita, no uses pantalones cuando vas caminando con esa chulería. Se va subiendo todo, que piernas, mamá mía. Ay, qué chula te queda la faldita. Ay, qué chula te queda, mamacita. Ay, qué chula te queda la faldita. Ay, qué chula te queda, mamacita. Cuando tú te la pones, los hombres en la esquina te van chequeando toda y tras de ti caminan. Ay, no, no te la quites, déjate la faldita, pa' yo mirar entera esa piel.